Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio o música copyleft. Estamos en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en los controles me acompaña, como siempre, Carlos Pérez. Recuerda que también nos puedes escuchar en la página web www.canariasahora.es y que para ponerte en contacto con nosotros, pues tú tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Ya está recuperado todo su contenido con información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo y las páginas en Facebook y Twitter de Intangible 23. Y empezamos la semana con nuestra habitual selección de pop, rock y folk, en este caso con un grupo llamado Progress is Easy. El progreso es fácil. Por un lado nos dicen eso y por otro que todo el mundo es mi enemigo. Everyone is my enemy. Could it still be my worst enemy? Ellos son el Tibanesco, la Patti, el Beto y Samuel. Es decir, estamos ante un grupo que aunque se llame Progressive Easy, no viene de Seattle, por ejemplo, sino de México, de la zona de Monterrey. Cantan en inglés y se mueven entre el pop alternativo y el post-punk. Y aunque el progreso sea fácil, pues estos son tiempos duros. Ese es el título de su EP de debut que se puede descargar desde Bandcamp, The Hard Times. Con ellos y con este tema, Everyone is My Enemy, hemos empezado esta edición de hoy de Intangible 23 dedicada a los sonidos más accesibles que se pueden encontrar dentro del NetAudio. Y después escucharemos esta misma canción, Everyone is My Enemy, en versión acústica, que aparece en el EP incluida como bonus track. A ver qué tal suena. Y turno ahora para el grupo ruso Grибнийи Дожди. Esas voces, esas melodías melancólicas. No hay duda, Grибнийи Дожди hacen del melodrama su seña de identidad, pero con un sonido muy cuidado y acústico, como has podido comprobar en esta primera canción del álbum que editaron el año pasado en la Anel Label o discográfica virtual rusa Whispering, que sigue en activa más o menos desde agosto, creo, de 2009, pero que cuenta con bastantes lanzamientos interesantes en su catálogo y que todavía se pueden descargar de forma gratuita y legal. En fin, los lunes ya sabes que hasta ahora solemos poner una versión de una canción más o menos conocida e interpretada por un artista del NetAudio. Conocida, pero a veces no del todo reconocible. porque ante esa perspectiva nos encontramos en el caso de los indonesios Coffin Cadillac, de los que ya hablamos en el especial dedicado a Yes No Wave Records, y que aquí hacen una versión de los Beatles. A ver si eres capaz de averiguar cuál es, porque la verdad que está casi que no se puede descubrir. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita, legal, que circula en Internet. Y dentro de nuestra sección de todos los lunes que le dedicamos a una versión de un tema más o menos famoso, pues nos hemos decidido por Coffin Cadillac tocando aquel A Hard Day's Night, qué noche la de aquel día de los Beatles. Lo que era un tema de pop rock más o menos movidito, pues aquí se convierte en un huracán hardcore, acelerado al máximo, y de hecho Coffin Cadillac se salta en la sección intermedia, que era la más tranquila, porque la estrofa dice aquello de, bueno, he estado trabajando todo el día y quiero llegar a casa, y luego esa sección intermedia era donde se ponía más romántico el cantante. Pero vamos, Coffin Cadillac se lo saltan a la torera directamente. Te puedes descargar esta perversión tan especial de Hard Day's Night junto al EP Off the Road, fuera de la carretera, de este grupo indonesio y que publica su música en la principal net label de ese mismo país, Yes No Wave. Y en fin, vamos a calmarnos ahora un poco escuchando de nuevo a Grimniji Dogdi. Шафе на авто с круассаном в руке я летел без пальто в неизбывной тоске. С облаков падал снег на полночный Карлсбад, отлетал горький век, где-то пела труба. В соболином манто с страусином боа, вы ушли в шапито с графом де ла Круа. Я стоял и смотрел на цветные огни и в бреду не посмел ничего изменить. Клоун седой с красным носом шута вам с арены пустой бросит розу, шутя, и в мгновенной тоске, вспомнив розы мои, вы помчитесь к реке, чернота полыни, скажет вам. La canción que escuchamos antes era la primera del álbum de Grimnilla y Togdi y esta es la número 11. Es difícil identificarlas de otra manera porque todos los títulos están en ruso. Podrían incluir una traducción, en fin, pero bueno. Y este era un álbum, como te comentaba antes, editado en el label Whispering. De Grimnilla y Togdi, pues ya hemos conocido un poco los trucos que tienen a su disposición. En ocasiones el cruce entre la voz masculina y femenina y una instrumentación que incluye violines, guitarras acústicas, flautas, acordeones, todo ello para envolver unas melodías que sin duda buscan apelar a nuestros sentimientos por la vía rápida. Nada de eso le quita, sin embargo, a Grimnilla y Togdi un cierto encanto. Y como también tiene encanto lo que vamos a escuchar ahora, este tema de los cosmonautas rusos, un grupo gallego que se titula Dependienta del Berska. Sus ojos y sus piernas. Tiene unos zapatos que parecen Marilyn y una falda ceñida que le hace un buen perfil. Iré cada día de rebajas a su tienda y si no está de turno me daré la media vuelta. Pues pobre hombre, ¿no? Que acaba comprándose 50 camisetas solo porque le gusta la dependienta del Berska y al final cree que ya no le hace gracia, así que tiene que devolverla. Esa es la historia que nos cuentan los cosmonautas rusos en esta canción, Dependienta del Berska, incluida en el álbum, ojo al título, Cuando Nixon encontró a Elvis, grabado en 2009 y disponible a través de Bandcamp. Los cosmonautas rusos, que es un grupo gallego, que salió a la luz en el verano de 2004. Entonces presentaron una primera demo que se titulaba Primer viaje exterior. Y desde entonces, pues han ido editando diversos trabajos en varios formatos distintos. Para 2010 prometen además nuevas canciones. Y curiosamente, ya habíamos mencionado este disco en el blog, en nuestra entrada dedicada a las portadas de discos del Netaudio, que rendían homenaje a Elvis Presley, al rey del rock, porque en esta ocasión aparece recogido el encuentro que Elvis mantuvo con el por aquel entonces presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon. Cuentan que por aquella época Elvis ya estaba un poco tocado del ala y que le pidió hacerse agente secreto, que le diera una pistola y una placa, bueno, cosas que pasan y acaban en la letra pequeña de la historia, digamos, pero queda para hacer una portada de un disco como esta de los cosmonautas rusos. Y otro artista a quien le vamos a seguir la pista a partir de ahora es Joseba Irazoki. Recuérdalo, le hicimos una entrevista hace unas cuantas semanas, nos contó un montón de cosas interesantes sobre su disco Euria Aridu, el que sacó en 2009 Moon Palace Records. Y se nos quedaron unos cuantos temas pendientes para poner, por ejemplo, este titulado Nonai. Thank you. parte. Esa la Sorignoni, esa Navarre. Euria Aridú, este disco de Joseba Irazoki, está repleto de preciosas canciones en vasco y con bastante amplitud de miras en lo que a las referencias musicales se refiere. Irazoki es un músico de allí, del País Vasco, que lleva en el mundo de la música desde la segunda mitad de la década de los 90 y que más o menos hacia 2004 iniciaba su carrera en solitario, que le ha llevado a editar algún que otro lanzamiento de música experimental en el label gallega Alga. Además, por supuesto, de este álbum, Euria Aridú, que salía en 2009 en Moon Palace Records, en edición digital de descarga gratuita y en una limitada en formato CD, bastante artesanal, con ese paraguas y esa nube que forman parte de la portada y el arte del disco, cuyo título significa Está lloviendo. En fin, nos contó muchas cosas en aquella entrevista en Joseba, por ejemplo, que el disco se grabó en gran parte en su casa y luego ya le dio retoques en un estudio y contó con la colaboración de distintos amigos y colegas, y que para él la música a través de internet y con las ediciones limitadas, pues es la mejor opción en este momento de darse a conocer o de seguirse dando a conocer. Al fin y al cabo estamos hablando de un músico consolidado y que, por ejemplo, es guitarrista también del grupo Atom Rumba, bastante conocido dentro del ámbito del rock español, dentro de lo que puede ser un grupo que canta en vasco también, ¿no? Pero bueno, y en uno de nuestros primeros programas hablábamos de otro grupo, de Juliets, que habían puesto su disco en Bandcamp, pero parecía que aquello era una estrategia promocional, solo durante un par de semanas te lo podías bajar gratis, y hace poco pues lo chequeaba a ver si habían cambiado, y para mi sorpresa, al final sí lo han dejado gratis permanentemente. Creo que es una buena noticia y una excusa para rescatar otro de los temas de ese espléndido álbum, como perdón, como era este que se titula This Just In. Esto acaba de llegar. El pop barroco es un género poco practicado y aún resulta más difícil hacerlo bien, pero con este disco homónimo que supone el debut para The Juliets, pues se sitúan en una esfera que permite citarlos en la misma frase que a Lef Banke, por ejemplo, que son los fundadores oficiales de eso del pop barroco en los años 60. Como te contaba antes, este gran disco está ahora disponible de forma, pues ya en principio indefinida, para su descarga gratuita desde Bandcamp. Y por supuesto, te lo puedes también comprar en edición física, hacer una donación, etc. Este es un tema que no solemos mencionar, pero se da por supuesto que, si bien hay artistas que se mueven dentro del ámbito de lo amateur, en el Net Audio, pues otros pues intentan ganarse la vida con esto, a pesar de que regalan sus canciones. Entonces lo que tiene que haber es un poco de compromiso y de respuesta por parte del público. Lo primero es que te guste su música, pero después, pues si no puedes hacer una aportación económica, como mínimo ir a sus conciertos si alguno te pilla por medio, o lo menos que se puede hacer es difundirlo a través de las redes sociales, Twitter, Facebook, pues mira, este grupo me gusta y te lo puedes probar de forma gratuita. Esa es un poco la idea, creo yo, que es lo que hace que funcione el Net Audio y que gente llegue a acumular pues cientos de miles de descargas sin recurrir a los medios convencionales de promoción. De todas formas, otro candidato podría ser, para una donación si te sobra algo de dinero, es este polaco, Bartłomiej Błoniek, y nos lo va a demostrar tocando esta hiperensalada. We'll be right back. I was lying in my bed, thinking about the news I hate. But I'm not the only one. But I'm not the only one. I was weeping, I was saying, I was taught to go away, yeah. But I know that you know where to spend the time with me, spend the time with me. I miss you, Chin, I miss you, hey, yeah. I miss the way you used to stay. You not worth, but I know that you not worth. I was weeping, I was saying, I was taught to go away. Ahí estaba el polaco Bartłomiej Wieniek con esta Hiper Salad, incluida en el EP Reina Hipocondriaca y disponible desde Nasiono Records. Son una discográfica convencional que ofrece algunos lanzamientos en descarga gratuita y legal. El título de lo que acabamos de escuchar es un juego de palabras con una canción de Björk, aquella Hiper Ballad, Hiper Balada. Esto en cambio es una hiper salad, hiper ensalada. En fin, tiene sentido del humor este hombre y también llama la atención su bonita voz con un registro agudo, al parecer de 4 octavas es lo que abarca su registro vocal. Incluso eso hace que por momentos pudiéramos confundirle con una mujer, todo se ha dicho sin ningún ánimo de ofender. En cualquier caso, Bartłomiej es un multiinstrumentista que también toca el piano, la guitarra, el bajo, incluso la batería si se tercia. Comenzó su carrera musical al parecer porque era demasiado bajito para ser portero de un equipo de fútbol. Puedo identificarme con eso, aunque yo nunca he querido ser portero, alguna vez me tocó con resultados desastrosos. Y su nuevo álbum se llama Wyrmecianta y se puede adquirir de forma comercial. Y la otra sección fija de los lunes es la canción en directo. Uno de los grupos cuyas excelencias canté profusamente hace unas cuantas semanas era Camper Van Beethoven. Te dije que eran una de mis formaciones favoritas dentro del rock tradicional. Y el grupo que se escindió de ahí y se acabó formando ya en los años 90 fue Cracker. No tan experimental ni tan alocado como Camper Van Beethoven, más dedicado al rock de raíces de toda la vida, pero con mucha ironía, que es lo que sabe inyectarle a todo lo que toca el guitarrista y cantante David Lowery. Pues vamos a escucharles entonces en un concierto cantando su tema más emblemático, uno de los más conocidos, entre comillas, ese que se llama Teen Angst, rabia adolescente, y que tiene por subtítulo la frase What the world needs now, lo que el mundo necesita ahora, y no es lo que estás pensando. Comfort us, take a leave out of suit. It's enough for talk. Lo que el mundo necesita es otro Frank Sinatra para que pueda llevarte a la cama. Lo que el mundo necesita es un cantante folk como yo necesito un hueco en la cabeza. Lo que el mundo necesita son palabras de sabiduría como la la la la la la la. En fin, eso decían las letras de este temazo de Cracker, Teen Angst, angustia o furia adolescente, y que sigue formando parte, por supuesto, del repertorio del grupo. Esta era una interpretación capturada en directo en un concierto del 30 de diciembre de 2007. Un grupo en el que se puede confiar para que nos dé canciones con mucha mala leche y sonidos tradicionales, pero con su gancho. Y ahora lo que vamos a hacer es escuchar otro tema de Joseba Irazoki, de aquel álbum Euria Aridú. En este, con una faceta distinta, como es la de guitarrista acústico en solitario, y se titula Vision Rezat. Thank you. con ese nombre que cuesta un poco de pronunciar, Bashan Rezat, encontramos este tema instrumental de Yosef Berazzoqui, incluido también en el álbum Euria Aridu, que se editó en Moon Palace Records. Y aquí, bajo el influjo de los grandes genios del género de la guitarra acústica solista, como eran John Fahey o Robbie Basho. Él mismo admitía que le gustaba su música en la entrevista que mantuvimos con él y que le gusta incorporarse un poco a ese circuito de intérpretes dentro del neofolk, el revival de la guitarra acústica, que es un fenómeno de los últimos años que tiene cierta pujanza dentro del ámbito de la música alternativa también en España. Y una de las cosas que te había prometido era una versión acústica del tema con el que empezamos hoy en Intangible 23, también acústica, que sea esta, Everyone is my enemy, de Progress is Easy. Ahí va. Everyone I know, they could surely be my worst enemies. When you came in too, right into my doorstep, and without even blinking, you just said the words that you were impressed with all the paintings on the street. Yeah, you were impressed with all the paintings on your feet. When you wanna know, yeah, you wanna know if you're still in control. When you ask me to, then you ask me to hold on and then let go. What I told you now, like I told you then, please back away and let me go. Time, there's always something to do, to worry about, and you keep pushing me, knowing me to be the best, and I keep struggling until I can come out again. And you wanna, still in control. When you ask me to, then you ask me to hold on and never let go. But I tell you now, like I told you then, please back away and let me go. Cause I'm getting tired, cause I'm getting tired, and you know it's getting way too late. Nos vamos acercando al final ya de esta edición del lunes de Intangible 23 aquí en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Lo penúltimo que escuchamos era este tema de Progress is Easy, Everyone is My Enemy, en una versión acústica, le dan un toque distinto y se grabó en directo en los estudios de Radio Tubox el 4 de septiembre de 2009. Se incluyó este tema dentro del EP de este grupo mexicano The Hard Times y disponible en bandcamp.com. Escuchemos ya la última canción, ahora sí, es la que cerraba el MNEP de Stanley Rose y se titula Sympathetic Sounds, sonidos simpáticos o que causan simpatía. Pues vamos allá con este tema, sigue un poco el trasfondo acústico y un poco calmado que ha tenido estos últimos temas hoy aquí en Intangible 23, pero al final se anima un poco la cosa con solos de guitarra eléctrica y todo. Thank you. Stanley Rose es el grupo del músico de Dakota del Norte, Nicholas Meyers, y ya habíamos escuchado un tema de este EP hace unas cuantas semanas. La canción que acabamos de poner, Sympathetic Sounds, también la puedes encontrar en el último podcast de Onda 66. Y eso ha sido todo lo que ha dado de sí esta edición de Intangible 23 en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa intangible23.canariasahora.es y allí encontrarás la referencia a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar junto a cada álbum, así como enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y las páginas en Facebook y Twitter del programa. Así que nada, hasta mañana. La selección ecléctica de los martes nos estará esperando y te damos un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Queremos seguir escuchando cosas completamente distintas.